Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Muy buenas tardes, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Django, con guión y dirección de Quentin Tarantino. ¿Y quién es Quentin Tarantino? Nació en Somerville, Tennessee, en 1963. Su padre es de ascendencia italiana y su madre irlandesa y cherokee. Cuando tenía 2 años, se trasladaron a Torrance, al sur de Los Ángeles, y más tarde al barrio de Harbor City, donde asistió a la escuela superior Fleming Junior en Lomita y tomó clases de teatro. Su barrio era una mezcla de blancos y negros, por lo que estuvo expuesto a una gran variedad de influencias cinematográficas y de culturas populares. Por ejemplo, las películas de artes marciales, que se seguían poniendo en los barrios negros después de que la fiebre del kung fu se trasladara a otros sitios. Tarantino se las apañó para seguir viéndolas hasta bien entrados los años 70. Asistió a la Escuela Superior de Narbonne en Harbor City durante 1 año, antes de abandonarla a los 15 años para dedicarse a tiempo completo a tomar clases de actuación en la James Betts Theatre Company en Toluca Lake. Su paso a trabajar en el videoclub Video Archive en Manhattan Beach, junto a otros entusiastas del cine, entre ellos Roger Avary, donde discutían de cine y de las recomendaciones a los clientes. Prestó mucha atención a los tipos de películas que le gustaba alquilar a la gente. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. En Texas, 2 años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz, un cazarrecompensas alemán que le sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, le promete al esclavo negro Django dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Él acepta, pues luego quiere ir a buscar a su esposa, Brumilda, una esclava que está en una plantación del terrible terrateniente Calvin Candy. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo y al final conoceremos en nuestra escala del 1 al 10 en qué sitio usted coloca a Django. Cómo no. Bueno, lo primero que hay que destacar de este filme es que tiene una peculiaridad, sobre todo para las personas que tienen mi edad, quizás la tuya también. Yo soy jovencito. Pero mira, bueno, yo tengo ya cumplí 73 años. Vamos, mire, no lo aparenta. Nada, ya tú ves, me conservo. Claro. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros en mi niñez, en mi juventud, vimos muchos oeste, como le llamábamos, o sea, western. Y no nos habíamos fijado nunca, nos llamó mucho la atención esta película y después la indagación que tuvimos que hacer para poder hacer estos comentarios, de que tiene el protagonista de esta película, Django, es un negro. Y entonces, ¿qué sucede? Que en la etapa mía de niñez y juventud, para nada existía un cowboy o un cazafortuna como era de esta etnia, o sea, de negro, no existían. Todo. En la propia película, los personajes se extrañan cuando lo ven montado a caballo. Y ahí sí tienen motivo para extrañarse, porque la película está ubicada 2 años antes de la Guerra Civil, y ahí sí no existía. Pero después de la Guerra Civil norteamericana, cuando le dan la libertad a los esclavos, lógicamente esos esclavos no tenían una profesión, no tenían a qué dedicarse, y la fuente de trabajo era esa, o eran se hacían cowboy o cazafortuna de esto, como precisamente es nuestro protagonista. Y entonces hay un porciento, o hubo un porciento grande de negros que fueron cowboys. O sea, y el cine hollywoodense jamás en la vida había dado como protagonista a un actor negro el papel para que lo representara. Incluso se dice que hubo muchos negros sobresalientes como cowboy, bien en la doma de caballo, bien en someter a un animal, que se destacaron mucho, y sin embargo después, cuando esas historias las llevaron al cine, los protagonistas eran blancos. En la época mía, por ejemplo, John Wayne era el protagónico de todas las películas. Después, un poco más para acá, Clint Eastwood también hizo mucho cine de cowboy. Y hubo uno en la etapa mía de niño que fue muy sobresaliente, que se llamaba Rolls Royce. O William Boyd, que interpretaba un personaje que se llamaba Opalon Cassidy. Esos eran los grandes cowboys de la etapa mía, y como ves, todos eran blancos, no existía. Tarantino quiso muy justamente hacer justicia con esta laguna, esta ignorancia hacia la raza negra, o hacia la etnia que representa este personaje, y bueno, lo sacó como protagónico de su película. Él dice que quiso abordar una película que para los Estados Unidos es una vergüenza, o sea, un tema que es una vergüenza, que se trata del el tema de la esclavitud, pero que lo quiso hacer sobre la base no de un documento social, sino a través de un entretenimiento, a través de precisamente de un spaghetti western, como se llama a esta modalidad dentro de los oestes norteamericanos. Y para eso acudió, como lo ha hecho con varias películas anteriores, a Ennio Morricone. Que Ennio Morricone es un italiano, un músico muy muy bueno, que se ha destacado precisamente por hacer la música para este tipo de trabajo. Pero parece que hubo alguna desavenencia entre ambos, porque Morricone dice que trabajar con él es frustrante, porque coloca la música donde quiera, que es incoherente con eso, además que Django no le gustó porque hay demasiada sangre. Yo considero que no, yo considero que es propio de... Además, cuando tú tienes una premisa, tú quieres decir algo que vale la pena, esa violencia está justificada, porque precisamente eso es lo que está criticando. Entonces, ahí se le fue la mano a Morricone, y después él rectificó. Él dijo que no, que había que ver lo que él había dicho en su contexto, pero parece ser que sí hay una desavenencia entre ellos a partir de la utilización que hace. Son intereses muy diferentes. Morricone es muy riguroso, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, muy riguroso, y él escribe música como para destacar determinado elemento del crecimiento dramático de la escena, y parece que no lo tuvo en cuenta, y por eso viene el disgusto. Pero en su conjunto la música está muy muy bien dentro de la... no fue utilizada como Morricone quería, pero sí está está bien dentro, ya son intereses totalmente diferentes. Hay momentos que uno mismo, hay un actor que en una escena queda bien y después tú a la hora de editar tú te das cuenta de que eso sobraba o de que no cuadra y tú te lo llevas y hay una buena actuación que se perdió ahí, pero son intereses de las especialidades que a veces no concuerdan. Hay esa desavenencia entre ellos, pero espero que la limen y que puedan seguir trabajando juntos. Bien, profesor, algo de la italianizada música de este film, de Ennio Morricone, Django, escuchemos. Oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están en compañía de Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y hoy estudiamos el film Django, de Quentin Tarantino. Profesor, su turno. Bueno, vamos a adentrarnos, porque hace tiempo que no hablamos de eso, de la técnica utilizada en lo que es esta aventura. La aventura para nosotros, para la dramaturgia, es la tragicomedia. No es como muchos piensan que la tragicomedia es un poco de tragedia y un poco de comedia. No, la aventura se caracteriza por la aventura. Entonces hay que decir, vamos a aprovechar para recordarle a los oyentes que nos siguen cuál es la técnica en este sentido. Indudablemente que desde el punto de vista de estructura es clásica aristotélica, o sea, tiene un planteamiento, nudo, desenlace, con las seis partes, los requerimientos de cada una de las partes de la estructura. Eso es, para cinco de los géneros existentes, esa es la regla del juego, una estructura clásica aristotélica. Pero donde se destaca la aventura es en el género a utilizar. O sea, hay hay que decir que la literatura tiene tres grandes géneros matriciales, o sea, la épica, la poética y el drama, o sea, el arte dramático. De eso es lo que nos ocupamos nosotros, del arte dramático. Y dentro del arte dramático, desde el punto de vista del género, hay seis géneros nada más. No, muchas veces la gente se equivoca porque confunde lo que es el soporte técnico por donde se transmite el espectáculo, digamos, la pequeña pantalla, la gran pantalla, el escenario, hasta los cómics. Siempre recuerden que hemos dicho que la dramaturgia es el arte de organizar un relato significativo a través de personajes o estereotipos. Cualquier historia que nos cuenten que sea a través de personajes o estereotipos cae en el campo de la dramaturgia. La técnica a utilizar son las de la dramaturgia. Dentro de ese subgénero, vamos a llamarle, del género matricial que es el drama, hay tres géneros que son clásicos: la tragedia, la comedia y la pieza, y tres que no son realistas, que son la tragicomedia, la farsa y el melodrama. En este caso estamos dentro de la tragicomedia. Vamos a especificar cuáles son los componentes, cuáles son la condición para que haya una tragicomedia. Repito, es la aventura. La concepción, como en otros temas, como otros géneros también, es anecdótico. Hay una anécdota muy clarita. No es como la pieza, que es la historia casi que no existe, sino aquí hay una anécdota muy clara. Se caracteriza, como ya hemos dicho, por la aventura. La tragicomedia utiliza las soluciones comprobables, en un momento determinado funciona con mucha naturalidad como la vida misma, pero rompe eso y cae a veces en lo imposible. Hemos hablado muchas veces de, no sé, el héroe cae de un barranco arriba del caballo, no pasa nada con sus partes más íntimas, que uno se eriza de esa caída, o dispara un revólver que nosotros sabemos que tiene seis posibilidades nada más y dispara 40 y pico y no pasa nada. O sea, rompe la realidad, o sea, va de soluciones comprobables a soluciones no posibles o imposibles. La trayectoria del protagonista viaja hacia un ideal, o sea, como pasa aquí en Django, viaja hacia un ideal. En el caso que, como bien tú dijiste en la sinopsis, en la segunda parte, después del punto de giro, empiezan a luchar por rescatar a la mujer que fue de él, que es una esclava, que la tiene un esclavista como propiedad suya, y viaja hacia ese ideal, la liberación de esa mujer. Atraviesa una serie de situaciones y vence un número considerable de obstáculos para llegar a su meta. Esta puede ser positiva o negativa, en este caso es positiva. El tipo no necesariamente tiene que implicar un valor. A veces tú educas a partir del caso negativo, sino que va hacia él, o sea, va hacia un valor. Sin embargo, no tiene un buen comportamiento al principio, pero al final se puede dar todas las modalidades de ese héroe. El héroe anda por el buen o por el mal camino, pero siempre al final se regenera si es que anda por el mal camino. La tragicomedia oscila entre dos tonos perfectamente definido. Uno tan natural como la pieza, como habíamos dicho ya, y en todas las escenas que trabaje con lo comprobable, y un tono exagerado o amplificado en aquellos en los que emplee lo imposible. Dispara 40 y tantos tiros y nada más que sabemos que nada más que tiene posibilidad de 6. Los materiales de la tragicomedia son la hazaña, el crimen, la investigación, o sea, todo lo policiaco también cae dentro del campo de la tragicomedia. Un elemento maravilloso amenaza al héroe y otro elemento maravilloso lo salva. Esas es las características fundamentales de la tragicomedia, o sea, la aventura. Y esta película encaja perfectamente dentro de lo que acabamos de explicar. Bien, profesor, hagamos una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Estamos en punto de... de Kilo, su programa de crítica cinematográfica a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Hoy estamos analizando la película Django de Quentin Tarantino. Profesor, nuevamente su turno. Bueno, vamos a comprobar, a demostrar que esta película que analizamos, Django, actúa, como acabamos de decir, dentro de los cánones de lo que es el género tragicomedia, o sea, la aventura. La acción base, el detonante principal, siempre toda historia tiene un detonante, algo que sucede que da pie a que nos cuenten esa historia, ese es el detonante. En este caso fue encontrar a los criminales más buscados del sur, que son tres hermanos que cometieron un delito, y este caza fortuna, que es el alemán, que libera, hay un momento determinado que libera, cuando hay algunos alumnos que se pueden equivocar con eso, porque hay la película empieza con una acción subordinada, no empieza con la acción base. O sea, este alemán, que es un supuesto dentista, que atraviesa ese campo, se encuentra con uno, lo está buscando, ¿no? Pero se encuentra con uno esclavista que traen unos esclavos encadenados, y él libera a Django. Lo libera porque sabe que Django es una persona, un hombre muy destacado en lo que ha hecho, como, y lo libera porque él sabe en el fondo que él quiere rescatar a su mujer. Entonces lo enrola y lo enseña, porque él es un cazafortuna. Cazafortuna eran aquellos personas que se alquilaban para rescatar o buscar a presos que se habían escapado, o personas que habían tenido problemas con la ley, y que ellos los llevaban, o vivo o muerto, los llevaban a la justicia y recibían una recompensa. A eso se dedicaba este alemán, pero él necesita, porque sabe que este esclavo tiene conocimiento de dónde están esos tres hermanos que él está buscando. Esa es la primera acción subordinada. Rescatan, logran capturar a esos tres hermanos y llevan los cadáveres de ellos, pero entonces es que viene, se complica la historia, porque como él sabe que la mujer de Django, la amante de Django, o su novia, la pareja de él, es esclava, y tiene una característica peculiar, que es una esclava que su dueña le enseñó el alemán, y entonces por eso le es afín, y por eso él se enteró de que existía esta mujer y los intereses de Django. Entonces le plantea a él rescatar a su mujer, que si él aprende toda la especialidad de este de Casa Fortuna, él le ayuda a rescatar a su mujer, y todo es después buscar dónde está Brumilda, para que es la esclava negra que sabe alemán, para rescatarla y liberarla. Ese es el detonante, como existe los bandos en pugna. En este caso son Django y Monsieur Carbine, o Candy, que es el esclavista, y la presa codiciada es Brumilda, porque Brumilda es propiedad de Candy, del esclavista este. Ese es los bandos en pugna, y se desarrolla esa acción base en como sigue. Con el apoyo del alemán, el doctor King Chut, Django lucha por liberar a Brumilda, o sea, su mujer, su amada. La oposición, Brumilda es propiedad de Candy. Cambio de equilibrio, Django libera y escapa con Brumilda. Esa es la acción base que acompaña toda la película de principio a fin. Y lo aclaro porque hay un momento determinado que él vence a Candy, al esclavista, y muchos alumnos se dicen, bueno, ahí se acaba la película. No, porque el objetivo de él es liberar a Brumilda. Y bueno, hay una secuela, y no es una secuela, lo que da esa sensación, porque hay un momento determinado que el enfrentamiento entre Django y Candy es tan fuerte que después hay como un anticlima, pero no, hay que tener en cuenta que el objetivo, el intento es liberar a Brumilda, por lo tanto eso no se ha cumplido todavía, se viene a cumplir posteriormente. Hay una acción subordinada, hay muchas acciones, pero yo voy a destacar nada más que hay una. El doctor Chubb libera al esclavo, bueno, Django, como dije al principio, que comienza con una acción subordinada. Los bandos en pugna, el doctor King Chubb y Django versus los tres hermanos Bright, que son los que ellos capturan. Hay una acción, cuando se logra eso, ya Django está entrenado como Casa Fortuna, y entonces es que se le plantea la acción base. Entonces vienen muchas acciones subordinadas, que eso permite, siempre que haya acciones hay dinamismo dentro de la historia. Y entonces vean cómo hay distintas acciones subordinadas que le dan un dinamismo extra, más allá de la acción base y de la primera acción subordinada. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis acciones subordinadas que yo he podido destacar ahí, que le dan un dinamismo grande a la película, además de los otros atractivos. Decíamos que esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el ser humano se mueve a través de esta... Hay estudiosos que plantean que el ser humano es conflictivo por esencia, porque necesita el equilibrio, pero no puede estar perennemente dentro del equilibrio. Siempre que haya se ha roto un equilibrio, el ser humano quiere que se restablezca el equilibrio, necesita que se restablezca el equilibrio. Y cuando se rompe el equilibrio, se crea un suspenso expectativa. Y eso es lo que agarra al espectador, eso es lo que mantiene vivo al espectador. Entonces, de principio a fin, cuando eso está presente, siempre va a haber interés, no solamente por la acción base que ya está planteada, que es la estructura fundamental del relato, sino por la cantidad enorme de acciones subordinadas, que siempre hay cambio de equilibrio, cambio de equilibrio y cambio de equilibrio. Aquí está, por ejemplo, la del fugitivo que está acompañando a su hijo y que el doctor, con el cual el doctor entrena a Django. No se sabe si Django lo va a hacer o no va a hacer, al final lo hace, porque Django es un buen hombre, no es un mal hombre, y aquel hombre es un asesino, pero está al lado de su hijo y él vacila ante eso. Eso le da la fortaleza a Django en un momento determinado, y el alemán comprueba de que sí, que es el hombre que él necesita para lo que quiere. Otra, el sheriff que el doctor mata y que luego resulta ser un prófugo que ha engañado al pueblo. Esa es otra acción, porque hay un momento de gran tensión en la película a partir de que de pronto este alemán mata al sheriff del pueblo, y resulta que él sabe que el sheriff ese ha engañado a todo el pueblo y es un maleante. El interés del doctor por acostarse con Brumilda, una esclava que habla alemán. Todo el mundo sabe que es falso, porque él es amigo de Django y eso no va a suceder, pero él simula eso para que el esclavista le permita hablar con Brumilda. Hay todo un momento de tensión en eso, que uno piensa que lo van a descubrir y no lo descubren finalmente. La oferta de $12,000 para comprar a Brumilda que el doctor le hace al esclavista. Hay un momento determinado que uno no sabe si lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Finalmente acepta. La simulación de Django se hace pasar por un negro esclavista, un negrero, un negro como que hubo negros que traicionaron a su raza, a su etnia, y se prestaron para esclavizar a otros negros. Aquí hay un negro así que finalmente recibe un castigo. Y la sospecha y las acciones de Stephen, el amo de llave del esclavo, este negro que es esclavista, o esclavo de confianza del esclavista, sobre la identidad de Django, porque él o bien conoce o sospecha que no es como él le ha planteado a su amo, de que es un negro esclavista, sino que viene con otra intención. Bueno, ahí se produce otra acción. Todas estas acciones subordinadas le dan, repito, un gran dinamismo, que es lo que se espera de una estructura clásica, pero mucho más si está en tragicomedia, en la aventura, como es el caso de Django. Bien, profesor, de nuevo algo de música del filme Django, también del conocidísimo compositor italiano Ennio Morricone. Django, canción final. Guy. was the talk of the town with the restless gown. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. Think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him use a gun. Oh, when you see him use a gun. He's the top of the West, always true, he's the best. He keeps sailing is a gun, boy. When you're sailing is a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his cult 45. Who's the guy? He's riding to town in the prairie sun. You won't bother to pull him around when you see him use a gun, boy. When you see him use his gun. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Mauricio Fernández, profesor, dice que leyó que a Morricone no le gustó el uso que Tarantino hace de su música, pero que él no cree que estuvo mal, que no entiende. Bueno, eso es, siempre que haya contradicciones entre figuras como ellos, Tarantino y Morricone, siempre suscita. Sí, yo, se ha leído mucho eso, como la película, sobre todo a los seguidores de este género, gusta tanto toda la información que se ha dado, y se ha destacado mucho esta contradicción, este diferendo entre ellos dos. Pero efectivamente, yo, como dije ya anteriormente, yo creo que la no se cumplió lo que soñó Morricone en la utilización de su música, según él, pero el resultado que vemos es que la música ha sido bien utilizada dentro de la película, para los intereses dramáticos de la película. Claro. Luis Alberto Pruna dice que a él lo confunde mucho la aparición de la casualidad, como por ejemplo que el mayordomo del esclavista reconozca a Django y pregunta que si eso no es melodrama. No, yo he dicho, repito mucho, y a mis alumnos me ocupo mucho decirles que la casualidad es una categoría filosófica. La casualidad existe. Incluso a mis alumnos el otro día le estaba poniendo el ejemplo, le digo, mira, si ese aerolito que cayó ahí cerca de Yucatán, en México, y acabó con los dinosaurios, hubiese venido 5 kilómetros un poquito más hacia afuera, quienes estarían dominando el planeta en este momento serían los dinosaurios, no nosotros. Porque gracias a que los dinosaurios dejaron de existir, bueno, pues aquellos roedores que pudieron sobrevivir y que son nuestro más remoto antepasado, pudieron desarrollarse y llevó hasta el Homo sapiens, hasta nosotros mismos. O sea, fue una casualidad que no fueran 5 kilómetros más para acá y 5 kilómetros más para allá. O sea, la casualidad existe. Entonces, la casualidad es utilizable en cualquiera de los géneros dramáticos. Pero ¿qué sucede? Que cuando la casualidad es la que le da solución al conflicto central es donde cae el melodrama, que eso es lo que pasa con el melodrama, que las soluciones del melodrama son casuales, pero para que sea melodrama tiene que estar en el clímax. Si lo que se resuelve en el clímax de la película toda es de casual, como Romeo, como La Dama de las Camelias, por ejemplo, se enferma Margarita, o sea, la solución vino de afuera. Ah, que es casualidad que en este dilema que hay establecido entre el padre de Armando y la cortesana, o sea, Margarita, la prostituta, hay un elemento externo que viene y enferma a Margarita de tuberculosis y se muere. No fue el conflicto entre el padre y la prostituta a partir de la presa codiciada que es Armando. No, vino una solución de afuera y le dio una casualidad. O sea, ahí sí es melodrama porque está en el clima, pero en cualquiera de otros momentos de la historia puede suceder una casualidad. La casualidad existe. Claro. Manuela Voz dice que le dio la sensación de dos finales, cuando descubren el ardid del alemán y de Django, y cuando este último libera a su amada. Sí, de eso es lo que hemos hablado. Hay como especie, no es dos finales, porque ya planteé desde el principio que el objetivo de Django y de este alemán es rescatar a Brumilda, y eso no se ha hecho, pero es tan fuerte el enfrentamiento entre el esclavista y Django y el alemán, que parece que ya ahí se acaba la película, y no han rescatado todavía a Brumilda, que es la acción base que llega hasta allá, pero da la sensación esa de dos finales, por eso es que ella tiene esa idea. Cecilia Novoa pregunta que si la muerte del sheriff no está fuera de la trama. La muerte del sheriff caracteriza a, de alguna forma, es sencillamente para caracterizar al alemán. Efectivamente podría no darse eso, que es un elemento de caracterización, y siempre hemos dicho que no se puede caracterizar fuera de la trama. O sea, ¿a qué se está refiriendo Cecilia? A que en un momento determinado él rescató a Django, llegan a un pueblo y de pronto ellos irrumpen y le piden cosas a un cantinero, al salón donde ellos entran, y el cantinero, el dueño de ese establecimiento, no le quiere servir a un negro, y él obliga a eso, y entonces llaman al sheriff, el sheriff, hay un enfrentamiento, y él de pronto mata al sheriff, y tú dices, pero ¿y esto cómo es? Y entonces resulta que el sheriff es uno de los prófugos que había engañado a todo el mundo, y bueno, y no le pasa nada al alemán ni a él. Indudablemente que es una acción subordinada que está para caracterizar lo que se ocupa el alemán, y podría prescindirse de esa anécdota perfectamente porque es para caracterizar nada más, y siempre hemos dicho que hay que caracterizar en la acción, no en la acción, en una de las acciones fundamentales, no hacer una acción aparte para caracterizar un personaje. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas, y llegamos al momento en el que usted define la posición de esta película en nuestra escala del 1 al 10. No, yo le doy un 10 porque es un western perfecto, trae cosas novedosas, como es, por ejemplo, y de justicia, como es que darle presencia a los negros dentro de ese ámbito del western norteamericano, que durante mucho tiempo Hollywood ignoró la existencia de esa etnia dentro de la formación de, sobre todo, de la parte del oeste norteamericano, como fue, y ya Tarantino hace justicia con sacar a un negro como protagonista de esos hechos. Yo le doy un 10 porque cumple tiene un dinamismo muy grande, es una película de entretenimiento, pero a partir del entretenimiento nos está haciendo justicia con esto que está pasando. Claro. La pasamos muy bien y cumple un objetivo, digamos, humanista. Ya. Bien, queridos y queridas oyentes, acaban de escuchar que nuestro amigo Gerardo le ha dado el sitio número 10, el más alto en nuestra escala, para valorar las diferentes películas que se analizan durante el programa. Django, una película que usted debe buscar de inmediato y verla a partir de estos argumentos que ha esgrimido nuestro querido amigo en el programa Punto de Giro de hoy. Vean la película con ojo crítico, sean analíticos. No se sienten solo a ver una película por el mero hecho de entretenerse. También vean lo que hay detrás de ella, lo que pretende esa película con nosotros como sociedad. Y llegamos al final, profesor. Lamentablemente llegamos al final. Seguiríamos hablando de cine. Así es, sí, es magia, es magia, el cine sí, es magia, como es. Lo es la radio. Y claro, la magia a veces termina. Claro. Justo ahora se nos termina la magia a nosotros. Bien, el operador que estuvo con ustedes es Daniel Castellanos, la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Les deseamos una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.